Bueno, esto va dedicado a un amigo, en realidad a todos mis amigos, los que realmente los considero amigos, que yo sé quiénes son. Son pocos, son contados con los dedos de la mano, pero creo que hoy justo uno de esos amigos va a cumplir años, va, cumplió años, y quería dedicar este tema. La verdad es un muy buen tema y expresa un poco lo que siento sobre él y sobre los demás amigos que tengo. Y bueno, empecemos y luego continuamos con él. Haya gustado. La verdad es un gran tema. Hoy estuve medio bajoneado, un poco, ahora medio cansado por el trabajo, entre todo un poco de cosas, ¿verdad? Pero bueno, más que todo un poco bajoneado porque justo el amigo este cumpleaños Decía aparentemente que se iba a retirar casi completamente del 2.0. Así que bueno, en parte lo entiendo y por otro lado me pone mal, ¿no? Pero bueno. Y de qué hablar un poco, uno habla sobre tecnología, podría hablar sobre el GTA V que salió, pero bueno, la verdad no tengo PlayStation, no tengo Xbox y empecé, creo que va a salir en noviembre. Así que no hay mod de Xenogen Mod, que es Xenogen Inc., que ahora van a empezar a cobrar por las roncos y nada, o algo así. No hay muchas cosas que hablar, así que del Node no puedo decir más nada, porque la verdad viene andando bien. He notado ahora que le pongo muchas fotos, que eso que decían del tema de la galería queda medio mierda, sí, tienen razón, es medio mierda, la verdad. Pero bueno, por lo demás no hay muchas más cosas que comentar. Sé que estos días no estuve grabando nada, pero no estuve grabando porque, bueno, muchos saben que estuve haciendo un par de dibujitos que me pidieron, entonces estuve medio, que tuve bastante quilombo al trabajo y en casa no tuve tiempo a nada. No tuve tiempo en sí de grabar, la verdad, y no tenía tampoco mucho de qué grabar, por grabar. Y hoy, bueno, que es el cumpleaños de este amigo, y hablando, vamos a hablar y a tratar un poco en general de sobre todos los demás amigos que tengo, lo bueno y lo malo, ¿no? Qué sé yo, la verdad, nunca pensé conocer cierto un montón de gente así por internet, sinceramente, siempre fui reacio. En realidad tengo muy pocos amigos, muy, muy, muy pocos amigos. En la vida real, vamos a decir la vida real, bah, en la que le dicen en 1.0 tengo, creo que tres. Y tres, o sea, son tres buenos y nada más. Después más son compañeros de trabajo, lo que te quieran, pero o sea, amigos, amigos, amigos que digo, quiero ir a la casa de él, tomar cerveza o lo que sea. Realmente, bueno, esto también va, el testimonio también va para ellos, ¿no? Ya saben, me conocen hace muchos, muchos años. Y son realmente que son personas que cuando vos necesitas están con vos. Lo mismo que cuando ellos necesitaron, yo estuve con ellos, ¿no? Y qué sé yo. En internet dije, bueno, siempre se atacó, es un, de que estoy en internet. Siempre pensé que era un boludeo, por así decirlo. O sea, que no era nada, no iba a ser nunca una amistad realmente. Que pensara que iba a ser una amistad realmente de verdad. Pero bueno, a mí realmente me equivoqué. La verdad conocí gente muy, muy buena. Sinceramente que son de nada. Te hicieron un gesto realmente, qué sé yo, increíble, ¿no? Y, o sea, en muchas cosas, ¿no? Todos saben de quién hablo, ¿no? Bueno, los amigos que tengo realmente, que son pocos. La mayoría son todos podcasters. Porque después con mucha más gente no hablo en internet, sinceramente. Entonces, ustedes se imaginarán quiénes son. De que siempre hablé que eran buenas personas, así que no voy a dar nombres. Ellos saben quién son. Y qué sé yo, no sé. Que por a veces, como por cosas que pasaron, uno justo de esos amigos se vaya. Entonces, la verdad, qué sé yo. Contento de haber conocido a estas personas por internet, sinceramente. Y ver que fuera del país o donde sea, hay gente muy buena y que no hay tan. Hay gente, qué sé yo, como todo, hay gente buena y mala, ¿no? Pero hay gente que demuestra que son, en los momentos que realmente estás, son buenos compañeros, qué sé yo, buenos amigos. Entonces, bueno, no, hoy no voy a hablar mucho, así que qué más puedo comentarles que de esto, ¿no? Pero, qué sé yo, estuve medio triste, la verdad. Me parecía que esto iba a pasar, ¿no? Pero después de lo que le pasó a mi amigo. Pero qué sé yo, está bien, lo entiendo. Sinceramente me parece, por un lado, bien. Lo importante era la familia. Y lo demás, bueno, de alguna manera u otra tenemos un pequeño contacto. No hacer lo mismo que hasta ahora, pero bueno. Así que bueno, amigos, que no es mucho. Perdón que no sea muy, muy tecnológico. La verdad, no, además no ando con ganas de mucha tecnología, sinceramente. O sea, ando usando el Note para dibujar y más que todo, escuchar podcast, estoy escuchando varios podcasts nuevos. Ah, eso lo voy a hacer, ya estamos, ¿no? Le voy a recomendar un par de podcasts, esperé que busco el gestor, que están buenos que. Y tengo un par más que todavía no escuché, que me empecé a. Me lo agregué hoy, así que después que los escuche les comentaré, pero que me pareció tan bueno, ¿no? Pero hasta ahora pasé buena gente y no los escuché, no sé bien bien de qué va su podcast, más o menos sé que de tecnologías, pero bien bien bien no los escuché. He escuchado que otros hablan de ellos, pero la verdad hasta ahora no lo había escuchado. Esperen que busco el gestón, porque esto la verdad nunca escuché que hablaran sobre esto, y sí, la verdad me gustó. Sacamos el filtro. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Ahí está, acá está. Retroactive Podcast. Retroactivo Podcast. Es un podcast que hablan cosas, todo cosas viejas, ¿no? A la gente grande como yo, creo que le va a gustar mucho. La verdad es un muy, muy, muy buen podcast. O sea, hablan de cosas, o sea, de las consolas viejas, las computadoras viejas, del VHS, por ejemplo. Te cuentan, pero lo bueno es que te cuentan una historia. Tienen una información estos chabones, la verdad que me quedé sorprendido. Son de España, si no me equivoco. La verdad, increíble. Hay una que me encantó, que me pareció impresionante. La historia del VHS. O sea, no sé, lo que no son muy, muy jóvenes, capaz no conozcan, pero el VHS era lo que antes estaba del DVD, que era para poner cassette, que era cassette como si fuera cassette audio, pero cassette grande, que ponía película, bueno. Y a raíz te empieza a contar la historia de cinta magnética, o sea, van tan viejos que empieza la historia del cassette magnético, todo. No, muy bueno. Y hasta te cuenta lo último que hoy está hoy en día, creo que no sé si estará hasta hoy en día, pero está más o menos todavía, o hasta hace poco años atrás estaba. Que lo habían convertido en, o sea, un cassette de película que grababa 2 horas de película analógica. Habían logrado que digitalmente era hasta 50 gigas. Era como tener un Blu-ray, es decir, la capacidad de un Blu-ray en cinta, ¿no? Lento porque no es lo mismo, pero la verdad impresionante, ¿no? Es increíble este podcast, la verdad muy bueno. Después contaban sobre una consola que se llamaba la Dragon, que yo no la conocí, que aparentemente se vendió mucho en España. La gente más vieja la conocerá. Y también contar la historia son en dos partes muy buenas, muy, muy, muy buenas. La verdad, excelentes, porque la verdad en información, o sea, que le gusta verlo como eran las cosas antes, además la forma que te lo cuente y todo, la verdad me pareció con muy, muy buena data, muy detallado y no aburrido, la verdad, muy entretenido, la verdad, muy bueno. No sé cómo fue, creo que estaba en Evox, si vio que ese Evox te recomienda estas cosas, bueno, y me pareció, y la verdad, excelente, muy, muy recomendado. Después, otro que estaba muy bueno, que lo recomendé antes, pero no sé si lo escucharán, también son de España, que te cagas de risa, la verdad, muy bueno, que se llama Libre Esfera, es sobre Linux, sobre todo sobre obras libres y todo eso, ¿no? La verdad, qué buen podcast. El otro día, hace rato, hace 3 meses que no grababan nada, y creo que ayer o anteayer subieron esta nueva temporada, por así decirlo. Son dos chabones y una minita, la verdad, encima son medio zarpaditos, o sea que te van a la que se van a cagar de risa, la verdad, muy bueno, y hablan cosas distintas, lo que hablamos todo, de iPhone, toda la mierda que hablamos todo, Android y toda esa mierda, ¿no? Hablan sobre Linux, sobre Libre y todo, la verdad, sobre eso, pasan música de Yamendo, ¿no? La verdad, muy, muy bueno, yo lo vengo escuchando hace mucho, y la verdad, antes de escuchar otras cosas, la verdad, está muy, muy bueno. Así que bueno, y ahora me agregué. También me gustó el podcast de Char Bloom, ese lo estoy escuchando, no lo conocía, la verdad, pero creo que ya es conocido, pero yo no lo conocía, bastante bueno. Otro de Currante del Volante, bastante, que lo había escuchado mucho, todo lo que hablaba de él y no lo había escuchado, la verdad. Ahora empecé a escucharlo, la verdad, también me gustó. Y ahora estoy que bajé hoy, tengo que escucharlo, pero también dice que está, me dijeron que está muy bueno, el de Futbolero Geek. Perdón. Ouch, esta lengua de mierda. Futbolero Geek. Así que todo ya lo bajé, los capítulos que tenía, pues yo creo que aunque empezó desde cero, me dijo que tenía audios anteriores y no los sacó y empezó de vuelta, como que hizo todo de vuelta. Así que mañana me pondré a escucharlo. A ver qué tal el amigo. Así que bueno, ¿qué más les puedo decir? A todos los que consigo mis amigos, la verdad que ellos saben quién son. Espero poder estar siempre cuando me necesite estar por ellos, la verdad. Porque mucho he estado por mí. O sea, y hay gente que lo conocí así nomás. Y la verdad me demostraron que son excelentes personas. Y voy a tratar de estar por ellos, ¿no? Así que bueno. Eso es todo, amigos. Perdonen que sea cortito y no sea nada de tecnología, pero bueno, por lo menos les recomiendo un par de podcasts. Y nada más, la verdad. Hoy sí va así cortito en serio. Pero bueno, más que todo era para el amigo este que se va. Capaz que después no nos pueda escuchar. Entonces. Y de paso, para todos los demás, que los creo al mismo nivel de personas de bien. Así que para todos ellos, para todos ustedes, ¿va? Y en el fondo para todos los oyentes, que también dentro de todos los que considero un amigo, no los conozco sinceramente, pero bueno, me bancan que hable estas pelotudeces siempre, así que en el fondo son unos amigos, por así decirlo. Así que hasta la próxima, amigos. Espero que el próximo sea algo más, más tecnológico. Así que bueno, hasta la próxima. Saludos. Realmente el más cierto en horas inciertas.